La experiencia mía allí dentro, pues allí dentro se escucha muchas cosas que los presos de los distintos módulos viven, tienen vivencia, y entre los presos, entre los reclusos, se comentan las cosas que vive el uno y que vive el otro respecto a los funcionarios. Don Fulano es buena persona, el otro no es tan bueno, este es de esta forma, el otro es de la otra. Se hacen comentarios de todo tipo, variados y de todo tipo. ¿Y qué se dice? ¿Qué comentarios son esos? Hombre, los comentarios, que allí hay mucha corrupción. El comentario general es que allí hay mucha corrupción. Allí hay mucha droga, allí se llevan los funcionarios, hay funcionarios, según comentan, según el comentario, yo no puedo verificarlo porque no lo he visto. Pero allí se comenta que hay funcionarios que se llevan bombillas, se llevan material eléctrico, se llevan latas de pintura, se llevan lácteos, productos de cocina, se llevan 40.000 cosas. O sea, lo que pueden llevarse, hay mucha gente, muchos funcionarios que se los llevan. ¿Y se compran voluntades? También se comenta que se compran voluntades, sí, se comenta, entre ellos se comentan, sí. Yo he escuchado testimonios de que hay familias que han pagado hasta 10.000, 20.000 y 30.000 euros a funcionarios del centro penitenciario Acebuche de Almería. ¿Por qué? Pues por favor, pues simplemente puede ser pues arreglarle documentación, bajarle pena, darle tercer grado que nunca llega, ofrecerle un puesto, por ejemplo, en lavandería, en el colomato central. Destino donde el preso se siente más aliviado y menos presionado. ¿A usted han llegado a ofrecerle...? No, a mí no. No, a mí no me han ofrecido nada, nunca, puesto que yo eso no lo hubiera permitido nunca jamás en la vida. Nunca. ¿A verse tan agobiado en prisión si lo hubieran sugerido? No, no, hombre, yo... ¿No lo hubieran, no, yo me hubiera aceptado? No, jamás en la vida. Yo me he encontrado agobiado en prisión porque yo me dejé fuera una hija que en aquel momento tenía meses y una mujer que no es española y una economía fatal, y entonces lo que yo tenía dentro de mí, mi conciencia me trabajaba sobre mi estado y el estado que yo tenía fuera, familiar, es como me trabajaba a mí la conciencia de verme sin haber cometido ningún delito de alzamiento de bienes ni de ninguna naturaleza, veme privado de libertad en esas circunstancias, pues no se lo aconsejo a nadie que pase por ahí. Y con ese estado que usted describe, que encima, o sea, que además no aconseja, ¿piensa que las prisiones son centros de reeducación, de inserción o centros de castigo? No, vamos a ver, yo pienso, por la experiencia que yo he vivido allí, en la fase de que los presos hablan, en el patio se hablan verdades como castillo. En los patios se hablan muchas verdades, que los presos sufren, se lamentan y se desahogan con los demás compañeros. Y entonces yo pienso que la administración penitenciaria es muy dura, durísima. Eso es un rodillo que cuando pasa por un preso, si el funcionario quiere hacerte daño, te hunde en la miseria. Te hunde psicológica y personalmente. Porque a partir de esa presión es cuando la persona presa empieza a sentirse mal psicológicamente, y es cuando pide al equipo médico de tratamiento que le dé medicación para estar más aliviado y no sentir la presión que se siente dentro. O sea que es muy duro. ¿Usted ha padecido...? No, yo no he padecido, precisamente porque a mí lo que me prometió doña Mercedes lo cumplió. Yo no me he visto sometido a ninguna presión ni a ninguna carga, al contrario. ¿Y se encuentra, considera que se encuentra totalmente insertado? Bueno, yo no me he considerado nunca delincuente. Nunca me he considerado preso. por delito. Por lo tanto, yo no tengo que reinsertarme. ¿Me explico? No tengo conciencia de haber cometido delito, no tengo conciencia de estar reinsertado. Yo estoy reinsertado desde el momento que entré hasta que el momento de salir, puesto que no he cometido delito. Mi reinserción es mi conciencia y en mi persona, que como no he cometido delito, no tengo de qué reinsertarme. ¿Y quién lo va a reparar ahora? Eso ya es otra historia. A mí el daño me lo tienen que reparar pues las personas que han dado lugar a que yo pase el trance personal que he tenido que pasar yo y mi familia. Eso tendrán que reparármelo pues algún día. Espero que se haga justicia, y yo pido justicia y quiero que se haga justicia, porque no se puede concebir de que en la administración de justicia haya magistrados, haya personas que se pongan una toga y manden a la cárcel a personas inocentes, y eso, ese delito, que los representantes de la administración de justicia queden impunes. Yo desde luego no lo voy a permitir, y estoy trabajando para que algún día se haga justicia con mi persona. María Nicolás, pues muchísimas gracias. ¿Y los demás presos piensan que serán reinsertados? No, no. Yo pienso, generalmente los presos de allí no salen reinsertados, porque el ambiente que se vive dentro del centro, no se dan las circunstancias profesionales. Vengo a referirme a educadores, profesores. No se da el ambiente que allí se respira, no se dan las circunstancias para que la persona presa llegue a reinsertarse totalmente, porque no hay una educación adecuada definida a que la persona presa se reinserte una vez en libertad. No se palpa ese ambiente. No hay personas cualificadas para que el preso se reinserte. Otras condiciones que se dan, y digo esto, es porque el preso se siente hostigado, se siente indefenso, con indefensión total. El preso se siente humillado por muchas personas del equipo de funcionarios que existen en el centro. Yo puedo decirte de que allí en el centro, ¿cómo te lo digo? El centro penitenciario Acebuche de Almería necesita que un fiscal o la Fiscalía Anticorrupción se digne y ponga los medios que tiene a su alcance para que se abra una investigación de corrupción que se está dando en el centro penitenciario Acebuche, Almería, presuntamente. Porque no es de recibo de que allí haya droga, se lleven cosas y pase de toda clase, de todo tipo de cosas. Yo pediría a la Fiscalía Anticorrupción de que abriera una investigación interna, y pediría también que abriera con carácter retroactivo al año donde yo ingresé, a partir del día 8 de abril, que fue cuando yo ingresé, del 2008, que se abra una auditoría en el centro para ver dónde está el dinero, las partidas presupuestarias del dinero que recibe el centro de instituciones penitenciarias, porque los presos allí hacen el trabajo, y el dinero, ¿dónde está? El dinero que manda instituciones para el mantenimiento del centro, ¿dónde está? Si el trabajo lo hacen los presos. Es lo que yo quiero, que la Fiscalía o el Fiscal Anticorrupción, que por favor abra una línea de investigación en las dos vertientes que las cuales yo estoy hablando. Una, el saqueo, y otra, el dinero del mantenimiento del centro. ¿A qué va destinado si los presos son los que hacen los trabajos? ¿Dónde va a parar ese dinero? Yo, es la pregunta que me hago, y me gustaría que la Fiscalía oyera la petición que le estoy haciendo y se pusiera mano a la obra, porque es indigno de que haya dentro del centro penitenciario Acebuche de Almería funcionarios honrados que están persiguiendo la corrupción y lo hayan apartado de su cargo indebidamente e innecesariamente. Yo pediría a la Fiscalía de que todo esto lo investigara y le diera la resolución que tiene que darle. Simplemente es lo que quiero decir.